FM 97, Che Barracas. Pese al fuerte rechazo de la red de interparques y plazas de la ciudad, se aprobó ayer la ley que permite colocar bares en espacios verdes. El PRO, con el apoyo de UNEN, logró aprobar el proyecto que autoriza la instalación de bares en espacios verdes de la ciudad que superen los 50.000 metros cuadrados. El mismo privado podría instalar hasta 5 áreas de servicio sin canon a pagar. Desde la red de interparques y plazas denuncian que esta ley viola la Constitución de la ciudad, que especifica que el gobierno debe impulsar la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito. Procesaron a 41 efectivos de la Policía Federal y de la Metropolitana. La jueza Mónica Berdión de Crudo ordenó el procesamiento de 24 efectivos de la Metropolitana y 8 agentes de la Policía Federal por el desalojo del Indoamericano en 2010 por los delitos de lesiones y homicidio culposo, aunque resolvió que los policías permanezcan en libertad. La legislatura porteña votó la disolución del Instituto del Espacio para la Memoria y el traspaso de los sitios de la memoria a órbita nacional. El Consejo Directivo del Instituto remarcó que de este modo se perjudican gravemente las políticas públicas de memoria, que pasan a ser políticas de un gobierno que tendrán su impronta parcial y cambiarán con cada gobierno. La ciudad tomará deuda por 185 millones de dólares. Se aprobó ayer también el proyecto que autoriza al Ejecutivo porteño a endeudarse. El pedido de autorización del jefe de gobierno Mauricio Macri para contraer la deuda por 185 millones de dólares para la ampliación del programa de financiamiento en el mercado local fue aprobado con 33 votos positivos, 21 negativos y una abstención. El Frente para la Ciudad Futura presentó la Ley General de Víctimas en Rosario. Fue en el marco de la iniciativa Concejal a la Calle para abordar la crisis de violencia que vive Rosario y Santa Fe. Empoderar a las víctimas y generar políticas de prevención son los principales conceptos sobre los que se estructura este proyecto de ley. La idea de la normativa local, inspirada en la ley mexicana y colombiana, es, por un lado, dar un nuevo estatuto que proteja a las víctimas, evitando su revictimización, y por otro, trabajar en manera preventiva a través del debate y la promoción de políticas contra la violencia urbana. Ayer se realizó en la capital cordobesa una movilización contra el gatillo fácil y la represión policial. Alrededor de 1.000 personas se convocaron por las calles de Córdoba rumbo a la central de policías, donde se realizó un acto pidiendo justicia y denunciando 4 asesinatos por gatillo fácil que ocurrieron en menos de un mes. Chile, masiva marcha estudiantil en el nuevo mandato de Michelle Bachelet. 100.000 personas, según cálculos de las organizaciones, realizaron una marcha masiva por la Alameda que se replicó en las principales ciudades del país. El movimiento estudiantil busca que se haga efectiva la promesa del gobierno de reformar el sistema educativo, pero aún no se presentaron proyectos concretos. FM 97, Che Barracas.